Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar en esta transmisión especial donde estamos a la espera de que comience a dictarse y a leerse el veredicto por el juicio que está llevando adelante en Tucumán por la desaparición de Marita Verón. Y yo tengo una noticia aquí para el próximo jueves 13, hay una jornada de lucha en defensa de lo público. Nos dicen no a la entrega de la ciudad a las grandes corporaciones. Estas jornadas de lucha están convocadas desde el espacio Es Nuestra la Ciudad y acompañadas por las villas, sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos, que han sido hasta ahora exitosas y en gran parte causante de que la aprobación de las leyes que entregan la ciudad a las grandes corporaciones se haya postergado. Aquí están los bloques del Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, el Frente Progresista Popular y el PRO, que decidieron no tratar los proyectos de ley que impulsan y que cuestionamos en las últimas sesiones debido a la fuerte presión popular ejercida a través de la amplia convocatoria realizada para estas jornadas, que incluyó actividades en los barrios y una amplia difusión de la movilización, donde más de 70 organizaciones convocantes y más de un centenar de adhesiones se han organizado, se han movido en estos días. Y además hay que tener en cuenta que la presidenta de la Nación, en cadena nacional, pidió que el 13 de diciembre se aprobara en la legislatura esta segunda lectura de las leyes que fueron ya también aprobadas en la primera lectura el primero de noviembre. Saben que este tipo de leyes tienen dos sesiones, funcionan y se tratan en dos sesiones. La primera fue el 1 de noviembre y ahora la próxima es el jueves 13. ¿Y de qué tratan estas leyes? De la venta y rezonificación de terrenos en Palermo, Liniers y Caballito para desarrollos inmobiliarios. También está la venta del edificio del Plata, que le permitirá al macrismo desarrollar el proyecto del centro cívico. La entrega de 37 hectáreas y media del Parque Roca para una empresa de transporte y la creación de centros de concentración logística. Esto ya lo tratamos cuando Jessica Maldonado nos dio el informe de la legislatura en la segunda, la audiencia pública que hubo en el día de hoy. O sea que esto tiene una consecuencia, que se movilizan y se van a estar allí planteando esta jornada por la postergación o directamente por la no sanción de estas leyes, donde, bueno, aquí lo que más se cuenta que hay un gran negociado es fundamentalmente favoreciendo a la empresa IRSA, una gran empresa inmobiliaria que, bueno, tiene ocupado bastante de los terrenos y las obras más importantes en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, entonces el próximo jueves, 13 de diciembre a las 15 horas, esta jornada de lucha empieza en Avenida de Mayo y 9 de Julio para posteriormente movilizarse a la legislatura porteña con una radio abierta. Allí nosotros nos estaremos informando de lo que pase y, bueno, seguiremos en próximos programas tratando este tema porque entendemos que es de mucha gravedad y no es casual en cuanto a negocios, cuando hay negocios, que ya se dejen de lado estas diferencias ideológicas supuestas entre el PRO aquí en el gobierno de la ciudad y el Frente para la Victoria y el gobierno nacional. Negocios son negocios.